sonoro. Un magazine de lunares adornado con farolillos por y para la feria. Con la colaboración de todos los alumnos de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. FLM Radio, ¡vámonos! ¿Hola? ¿Hay alguien? Vaya, si aún no ha llegado ni el jefe. Pues voy abriendo yo la caseta, que la gente está a punto de llegar. A ver, voy a asegurarme que las cámaras estén llenas y todo en su sitio. Bueno, pues aquí estamos un año más inaugurando la Feria 2017. Otro año más detrás de la barra. ¿Cuándo me va a tocar a mí disfrutar del otro lado? Aunque bueno, desde aquí se vive la feria de otra manera. Que en una caseta pasan cosas muy surrealistas. A ver qué tal se nos da este año. Ya son las 12, voy a ir poniendo la música y aviso al portero para que vaya abriendo. Ángel, venga, ve abriendo ya la caseta, que ya es hora. Casimiro, esta es la caseta que nos dijeron en la agencia de viajes, por fin. ¡Ay, qué ilusión! El sueño de mi vida. Por fin en la feria. ¿Estoy guapa? ¡Qué bien que me cabía el traje de flamenca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me da! Anda, anda, no tengas miedo. ¿De qué tienes miedo? De que me van a robar la cartera. Anda, hombre, que no. ¿No ves que esto es buena gente, que tienen todos cara de bueno? No te preocupes. Me van a robar la cartera, estaría mejor en casa. Que no, hombre, que no, venga. Tira para la barra, invítame a tomar algo. Bueno, pues vamos, a ver. Camarero, buenos días. A ver si usted puede recomendar algo que venimos del pueblo a la feria por primera vez y no sabemos qué es lo típico. Hombre, aquí lo típico es rebujito. ¿Pueden ustedes beber alcohol? Sí, claro. Pues ya verán cómo les gusta y disfrutan de la feria, que están en la mejor caseta. Buenos días, españoles y españolas. ¿Qué tal estamos? Vengo aquí a la feria por primera vez, porque nunca he estado. Mira, Casimiro, pero si es Rajoy. Y tomamos rebujito, que dice que los pone muy buenos aquí. Entonces, a ver si el camarero me prepara un rebujito de esos guapos. Camarero. Pero no, señor Rajoy. ¿Cómo viene usted sin guardaespaldas, ni comitiva, ni nada? Nada. A mí no me hace falta guardaespaldas, porque ya soy español. Y entonces, como buen español que soy, pues mira, vengo vestido de sport y todo. Y no me hace falta guardaespaldas ninguno. Porque yo soy igual que dicen que una mesa es una mesa. Yo soy español y español. Aquí tiene su rebujito, para que le refresque, que con esta calor. Venga, voy a tomárselo. Y hablando del clima, tengo un primo que dice que está siempre hablando del clima. Pues si hace frío, se quita uno, se pone la chaqueta, y si hace calor, pues se la quita, ¿no? Porque una mesa es una mesa. Rajoy, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Hombre, yo como buen español y como soy, como tengo, no tengo miedo ninguno, pues espero que la gane yo, ¿no? Porque vengo sin guardaespaldas y sin nada. ¿Qué más quieres saber? Señor Rajoy. Dígame. ¿Cuándo van a dar trabajo a mi hijo? Eso, hay una cola muy grande. Hay una cola de, como de la castellana hasta Atocha, por lo menos. Entonces, tiene que esperar un poquito. Y ahora me voy a tomar otro rebujito a otra caseta, porque una mesa Es una mesa. Ah, me voy yo con usted. Sí, ala, ala, tira, tira, que yo me quedo aquí a tomar algo. Y a tomar un rebujito. Oiga, oiga, señor Rajoy, que se va sin pagar. No me digas. Mucho presidente, mucho presidente. Pero luego el primero que hace un simpa. ¿Qué se habrá creído este tío? En fin, disculpe, que me llaman al fondo. Sí, sí, vaya, vaya. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Que me he quedado tranquila sin mi marido. Qué bonito está todo, lleno de farolillos. Y vaya bien que huele. ¿Qué será lo típico de esta caseta? Hola, niña. Pues mira, es que yo no soy de aquí y quería yo comer algo típico, si puede aconsejarme algo. Sí, claro. Además, ha tenido usted suerte porque yo soy de la guía Michelin y si de algo sé, es de comida. Le recomiendo que pruebe la tortillita de camarones, que si quiere hasta le cuento el origen de este plato. ¿Tortillitas de camarones? ¿Y de dónde vienen? Se dice que vienen de San Fernando, en Cádiz, y puede que se comiesen hasta hace más de 500 años, según un gastrónomo gaditano que se llama Manuel Ruiz Torres. Cuéntame más, chiquilla, que me resulta la más de interesante. Resulta que los navegantes italianos que llegaban a Cádiz preparaban los domingos las farinatas. ¿Y eso cómo lo hacían? Pues eran unas tortas horneadas con harina de garbanzo y aceite. ¿Y cómo se transformaron las farinatas en tortillitas de camarones? Porque en Cádiz se comía mucha gachuela, que era una especie de rebozado frito con algún pescado. Ah, ya entiendo. Entonces alguien pudo coger la masa de la farinata y freírla como si fuera gachuela. Exacto. Uy, lo que sabes, niña. Me has convencido. Camarero, una de camarones. Marchando, una de camarones. Oye, ¿y ese vestido amarillo tan bonito que llevas? Yo me he puesto este rojo de lunares blancos, que es lo que siempre se ha llevado. Pero no veo ninguno igual. Uy, señora, es que aquí cada año la moda cambia. Este año se lleva el amarillo, como el que llevo yo. Pero no me digas, tienen que ser muy caros. Bueno, pueden rondar los 300 euros, aunque, como en casi todo, los hay más caros y más baratos. Uy, eso es muchísimo. ¿Y cuál es la tendencia de este año? Este año están inspirados en las campesinas, imitando a las batas ceñidas a la cintura y con volantes en los bajos. Eso estiliza mucho la figura. Es verdad que estilizan un montón. Mira qué tipo me hace a mí. Sí, sí, está usted guapísima. Además se llevan a combinar las flores y los lunares. Y para las más atrevidas, espalda al aire, flecos y hasta transparencias. Uy, no me digas, qué vergüenza. Y yo con uno de los chinos. No se preocupe. Pero si es... ¡Fidel! Pero este tío no estaba muerto. ¡Compañero! ¡Compañero! Estoy aquí con un tremendo interés. ¡Tremendo interés! Yo sabía, chico. Yo sabía que el compañero Felipe se había quedado sin puro. Y yo no podía tenerlo así. Cuando llego a Cuba... Cuando yo me hago con el poder, me encuentro una Cuba que estaba rota, estaba jodida toda ella. El individuo cubano era un tipo materialista, materialista. La gente iba diciendo por la calle, un dólar, un dólar, un dólar. Ahora no, ahora nace la gente solidaria. Ahora no son, ahora hay un conflicto en cualquier parte del mundo y no son 3 ni 300 ni 300 mil. Son 3 millones los cubanos que quieren salir del país pitando para allá, chicos. Cuba, chico. En Cuba no hay ningún cubano que se acueste sin cenar. Yo no he cenado. ¿Que no has cenado? Pues no te acuestes. Cuba, chico. Cuba es el país que tiene 4 dimensiones. Cuba es el país que tiene la capital en La Habana, el ejército en Moscú, la gente en Miami y... ¡Eso es Cuba, chico! ¡Cuba! Ay, creo que me voy a desmayar. Yo me piro de aquí. Otro año con fantasma en la caseta. Siempre me tienen que liar alguna y me acaban espantando la clientela. Rebujito sonoro. ¡Ole! El magazine de la Feria de Abril. FLM Radio. ¡Vámonos! 12.000 pesetas me costó el jarrón que mi mujer y a la cabeza me tiró. Y es que llegué a las 4 de la mañana y allí estaba mi mujer y me tiró el jarrón y por poco me mata. Y para celebrar que estaba vivo, me fui a salvar y me bebí un cubata. Me fui, me bebí un cubata y cuando llegué a mi casa, allí estaba mi mujer, con los ruros y con la pata. Y del guantazo que me endiñó, llegué a salvar y me bebí otros 2 cubatas. Niño, un rebujito. ¿Hola? ¿Sí? Un rebujito. ¿Pero quién habla? Aquí, que voy en silla. Ay, perdón, que no te veía, curro. No, silla, como todas las barras. ¿Y qué? ¿Alguna novedad? Escucha, José, pues no me encuentro una guiris por ahí y les digo, escucha, mi arma, y echan a correr y dicen, mi arma, ¿dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Hostia, no me hables de guiris. Que recibí una carta de la Generalitat de Cataluña con una multa y no hay quien la entienda. ¿Y qué has hecho? Pues les he escrito una carta para que me aclaren algo. Le he dicho que recibió su carta en lenguaje muy raro que hasta la presente no hemos podido descifrar. Escucha, curro, te juro por Dios que hemos hecho todo lo posible por aclarar. Si nosotros le debemos algo a la Generalitat, o son ellos los que nos tienen que hacer algún pago. Pero es que hay frases que a ver si tú las entiendes. Lee. La cepa propiedad, pues, figura, han preciado. Oh, madre José, esto no hay quien coño lo entienda. ¿Cómo no va a ser capaz? Sé que es un acertijo. Pues le ruego en la carta que si no fuese molestia y a fin de evitar incidentes diplomáticos mayores, que lo sucesivo se dirigiese a nosotros en la lengua materna de Garcilaso, Cervantes, Calderón y Ortega y Gasset. ¡Ole tú, José! ¡Claro! Porque lo cateto del sur ya sabes, curro, que en cuanto lo saca de castellano y 4 frases hechas en francés o inglés, se pierde. Ya sabes, voulez-vous assez à vous moi o aquello de you want me love me win me. ¡Claro! ¡Para impresionar a la sueca y a la maciza que inundan nuestras playas! ¡Claro! Di que sí, José. Hay que pelear esas cosas, pero cuidado, José. ¿Cuidado con qué? José, no te arrimes a la pared, que te va a llenar de ca. ¡No me toques los pies, curro! Vete a dar una vuelta, que lleva una papa. ¡Venga, allá voy! ¡Cuidado con la alcantarilla, curro! ¡Ya se ha vuelto a caer otra vez! José, mi arma, pon por aquí algo que estoy seguida de tanto bailar. Toma tajarita, mi arma. Camarero, una cerveza, por favor. Ay, virgencita, ¿quién es ese rubio tan harto y tan guapo? Pues ya ves, uno de los miles de guiris que vienen a visitar la feria todos los años. Ay, pues este es para mí. ¿Era Urbio? Hi, how are you? ¿Qué hace pidiendo cerveza? Aquí se bebe rebujito, de toda la vida. ¿Dibujito? What? No, rebujito. Ponle uno, José. Venga, cambio la cerveza por el rebujito ahora mismo. Toma, guiri, drinking. Oh, gracias. Tú flamenca, ¿no? Sí, sí, flamenca y todo lo que tú quieras, vaya. Qué monumento que está esto, que ni la Giralda, ¿eh? A mí no entender, ¿eh? And you understand you. Pues que te he visto y que me he enamorado. ¿Grau? Love, love, me love you, beautiful. Ah, beautiful, ok. Sí, sí, tú también, chica muy guapa, muy sexy. No lo sabes tú bien. Te voy a llevar a mi carreta y van a cantar hasta los caballos. ¿Callo? ¿Callo? Ah, ok, sí, sí, comida típica. Typical food. ¡Que no! ¡Caballo! ¡Ah, caballo! Horse, ok. Ya verás, van a probar una comida típica de aquí, pero no los callo, mi arma. Pon aquí una tortillita de camarones. ¡Machado! ¿Ves? Plato típico de la feria, tortilla de camarón. ¿Tortilla macarón? No, de camarón, como camarón de la isla. Volando voy, volando vengo. Ah, sí, sí, camarón de la isla, sí. Ya. Eso, tú bebe ese rebujito que te enseño a dancing sevillanas. Ah, ¿bailar? Vale, tu disco, ¿no? Disco. Disco no. Sevillana, baile típico con la farda. Oh, sí, ok. Yes. José, ponte una sevillana. Ahí va, una de las clásicas. Tú atento, Guiri. Mira la mano cómo se mueve. Así. No, mira. Cojo una manzana, me la como y la tiro. ¿Eh? Cojo masa, cojo tiro. La Apple, como el iPhone, una manzana, me la como y la tiro, mi arma. Cojo masa, cojo tiro. Ok, sí. ¡Ay, como grande mi guiri! Oh my God, tú no tocar manzana, tú tocar mi culo. Pero te ha gustado, ¿no? Sí, sí, gusto, sí. Anda. Tú muy directa, ¿ok? Tú on fire. On fire. Anda, vamos, déjate de tanta manzana y vente conmigo que te voy a enseñar Sevilla en profundidad. Sí, sí, vamos, sí, vamos. Anda que no se la ha dado bien al guiri la feria. Lo han pescado pronto. La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Vamos, qué buen ambiente en la feria, chicos. Vamos a matarnos un poquito. A ver si tomamos algo. A ver, vamos entre aquí. Estamos derechos, venga. Todos en fila. Vamos para adentro. ¡Hala! ¡Niño! ¡Ponte aquí un rebujito! ¿Pero qué asusta aquí, maestro? ¿Que no? Maestro, no me guste más, por Dios, que tenemos la corrida en 2 horas. Anda. Que yo toreo perfectamente y lo que haga falta. Maestro, que no vea más. Que en vez de ser toro va a acabar toreando oso. Mira, niño, yo voy a hacer una corrida que en 2 palabras será impresionante. Claro, usted es Jesulín. Ya decía yo que me sonaba. ¿Pero qué hacen aquí y vestidos ya de torero? Aquí el maestro que está en la ruina y no hemos tenido ni hotel ni nada, no hemos tenido que vestir en el AVE. Vaya por Dios. A ver si nos sacamos unos cuartos para correr esta tarde. Maestro, pues como siga usted así, lo que va a sacar es una cornada. Niño, ponte algo para mojar, rebujito. Un jamoncito o algo así. Escucha, Quillo, ¿tú sabes lo que le pasó el otro día al maestro? ¿El qué? Pues que el otro día en la estación de Atocha se encuentra el que era el seleccionador de fútbol, a don Vicente. Va el burro y se acerca y le dice: Quillo, tu cara me suena mucho. ¿Y tú quién eres? Y el tipo le dice: ¿Yo? Pues del bosque. Y el maestro Cateto le responde: pues yo soy de Ubirque. Bueno, pues ya que estamos de guasa, ¿ustedes vosotros sabéis cuáles son los tres órganos que en andaluz empiezan por Z? No, ¿cuál? Los ojos, los oídos y las orejas. Madre mía, primo, qué malo. Anda que no veo ni nada. Escucha, otro rebujito por aquí. Hombre, Zulín, para ya, que la campanario estará toda nerviosa, rezando para que no te pase nada. Y tú aquí tentando al diablo. Ay, mi campanario. Toa, toa, toa. Te necesito, toa, toa. Maestro, que para allá, Quillo, que cuando usted canta ya la cosa no va bien. Que me dejen paz, que la Virgen de la Macarena a mí me protege. Y sabe lo que me gusta leer mucho la iglesia, desde el Belén hasta el campanario. Abanicos de colores parecen sus patas. ¡Ahí va! ¡Si se ha escapado un toro! Maestro, maestro, haga algo. Niño, déjame un mantel y una escoba, que yo con eso me apaño. No, maestro, que llevo una papa. ¿Qué? ¿El toro ha bebido? No, por favor, usted. ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! Pero, maestro, que esa es una mesa. El toro está detrás. Camarero, camarero, tráiganos pinchitos morunos, que eso de banderilla va muy bien. Quillo, ayúdame. Vamos, vamos a por él. ¡Toro! ¡Que sale de la caseta! Venga, vamos a por él. ¡Toro! Pero Quillo, cógele ya. Venga, desgraciado, que no valéis para nada. A tapar el toro y vámonos al ruedo. Me cago en el toro. Otro que se me han ido sin pagar. Vaya mañanita. Me van a traer la ruina. Sí. Las estrellas y luceros lo bañan de blanco. ¿Qué casa tan curiosa? Sí. ¿Qué casita más auténtica? Muy española. Banderitas, sevillanas y con portero. No sé cómo nos han dejado entrar aquí. Nos ha invitado a esta casita una amiga de la facultad, que es de Sevilla. Ajá. ¿Y es buena estudiante tu amiga? Mamá, no empieces. Hijo, ya sabes que tienes que cuidar tus amistades. Mira, anda, vamos a la barra. Mira, te voy a pedir el vino típico que se sirve en la feria. Pero cuidado, que emborracha mucho. ¿Que emborracha? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿No estarás bebiendo mucho aquí? ¿Ves? Sabía yo que no te tenía que dejar ir de Erasmus a España. Aquí no se trabaja. Ulala, mamá, relájate un poco, que estamos de feria. Bueno, a ver, dame que lo pruebe. Camarero, un vino y para mí un refugito. ¡Machando! Mira, este vino es un vino blanco, seco que se hace en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y es el vino típico de la feria. Se bebe solo o con Sprite, que es lo que yo he pedido. Pues sí que estás integrado en la cultura. ¿Y los estudios qué tal? ¿Estás sacando buenas notas? Mamá, déjate el tema. No podemos hablar de otras cosas. Los estudios son importantes, pero no lo son todo. Hijo, estoy preocupada por ti. Dejar la Sorbona para venirte aquí. No tengo la impresión de que se estudie mucho, la verdad. Mamá, aquí estoy descubriendo la vida. ¿No estás oyendo a clases? Crecí, pero aparte de los estudios, estoy descubriendo la música, el salir, paisajes, un idioma nuevo y las bromas y vivir la vida con más intensidad. De hecho, quería contarte una cosa. ¿Te has hecho hippie? No, no es eso. Ay, te has manchado. Déjame que te frote la mejilla, mon chéri. ¡Ulala, mamá! ¡Qué vergüenza! ¿Quieres escucharme? Quiero decirte algo importante. Ay, mi niño, ¿comes bien? ¿Estás más delgado? Mamá, déjame hablar, s'il vous plaît. Écoutez-moi. ¿Qué, mon chéri? Pues que aquí, en Andalucía, me ha pasado algo maravilloso. ¿Te han ofrecido trabajo en una multinacional? No, mamá. Que he conocido una chica fabulosa. ¿Una chica? ¿Francesa? No, mi novia es sevillana. Se llama Macarena y es preciosa. Ojos negros, simpática. ¿Macarena? ¿Qué nombre es ese? Será de buena familia, ¿no? Pero mamá... ¡Ay, Macarena! ¡Ajá! Macarena no hay más que una. Y es nuestra Virgen de la Macarena. Aquí un auténtico cofrade de mi virgencita. Miren, tengo aquí la medallita y todo. ¡Mua! ¿Qué dice este? Hombre, ¿de dónde son? Franceses. Ah, franceses, franceses. ¿De dónde la tortilla? Hay que ver los franceses cómo lo liáis todo. Porque mira que llamarle al pan, pen, va. Al vino, van, todavía. Pero llamarle al queso fromage cuando se ve claramente que es que sé. ¿Cómo se os ocurre, coño? Este hombre es estúpido. Hombre, señora, relájese. Entonces, ¿queréis aprender a bailar la Macarena? Hombre, no. Aquí hay que bailar sevillana. ¿Qué es que son ustedes, horteras, eh? La canción de Macarena es bien fea. ¿Y usted no va a enseñar? Pues claro. Yo soy un buen mecenas y amante de mi cultura. A ver que os cuente yo un poquito de qué va esto de la feria. Yo estoy estudiando aquí y aunque no soy un experto, sí que sé algo. ¿El qué? Pues, ¿qué está estudiando? Por ejemplo, que el origen de la feria fue una feria de ganado que organizaron un vasco y un catalán en 1846 y que poco a poco se fue convirtiendo en algo más festivo porque aquí les gustaba mucho el comer y el beber. Niño, pues sí que estás tú bien informado. ¡Bah! ¡Qué asco! Pisado una caca de caballo. ¿Pero qué hace aquí un caballo? Pero, ¿no está escuchando usted a su niño, señora? Esto antes era una feria del ganado. Y con el paso del tiempo se han mantenido los tradicionales coches de caballo. Pues un poco higiénico. ¿Y el virito qué le parece? Nuestra manzanilla. Un poco ácido, la verdad. No sé si podré beber mucho. Pues usted no podrá beber mucho, pero aquí en la feria se calcula que se beben allá como 1,5 millones de botellas. Y va usted y verá usted si le gusta. ¿Y para comer es típico el pescadito frito? ¿Pescadito frito? No, señora, que no se pega, no es pescadito, no, no. Pescadito, pescado. Pero pucha, niño, ¿tú sabes por qué es típico? No, eso ya sí que no lo sé. Mira, tú sabes que el día del alumbrado es lunes, ¿no? Vale. Pues el fin de semana los barcos no salen a pescar. Así que, a falta de pescado fresco, tenían que reborzarlo y freírlo para que estuviese en buenas condiciones y de ahí se llama el pescadito frito. ¡Ah, qué asco! Bueno, señora, qué malaje. Yo les dejo y en cuanto se beba dos vinos, usted se relaje, se viene que la mesa al fondo donde estoy yo, a su disposición para enseñarle a bailar sevillana. Gracias, pero no creo. Mamá, amiga, ahí está Macarena. Bien que te la presento. ¡Macarena! ¡Hala! ¡Ahora es cuando! Hola, José. ¿Cómo ha ido el día? Hombre, Lucía, qué bien que llegas ahora. Estoy a punto de cerrar. La mañana ha sido una locura. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Pues luego te cuento más. ¿Qué ha pasado de todo aquí? Por aquí ha pasado de todo. Torero, famoso y hasta algún fantasma. No me digas. Venga, que te pongo un plan para que te olvides del estrés pasado. ¿Ah, sí? Propón. Cuando cierres, te vienes conmigo a la feria de la Fundación, que hay un montón de cosas de actividades. Suena muy bien. Cuenta. Mira, a partir de las 7 de la tarde habrá un rico menú de feria, con tortillitas de camarón, puntillitas, patatas salpiconas, salmorejo, jamón, pollo y sobre todo un rebujito para acompañarlo. Luego, a las 7:30, cantará el coro rociero Afición y Compás. Y a las 8:30 disfrutaremos de una exhibición de baile con el grupo Aire Fantástico. ¿Qué te parece? Genial, voy para allá sin dudarlo. Déjame que me despida, cierro y nos vamos. Sí, vamos, que lo pasaremos fenomenal. Bueno, señores, lo siento que tengo que cerrar la caseta. Gracias por haber venido y espero que hayan disfrutado de este rebujito sonoro, nuestra Feria de Abril matutina. Todo este sarao ha sido posible gracias a los usuarios de la radio de la Fundación del Lesionado Medular, a Fernando Moreta, que ha estado de técnico, y a Esther Díez, que dirigió esta loca caseta. Para servirle, refrescarle y alimentarle, aquí el mandado José del Val. Y por la barra pasado, una pareja de pueblo compuesta por Cloti Fariza y Mariano Vara. Como especialista en gastronomía, Ana Martín. Nuestros políticos estrella, Rajoy y Fidel Castro, representado por David Pires y Mónica García. José Toledo como mi amiguete borracho. La parejita triunfadora, formada por un guiri y una atrevida sevillana de mano de Javier Pico y Davinia Martín. Teresa Sacristán, Jesús Luis de Ubrique y sus subalternos, representados por Gonzalo Chinchilla, Ángel Velázquez y Carlos Pérez San Blas. Los franceses, junto con el sevillano más capillita de esta caseta, Álvaro Blanco, Teresa Sacristán y Luis Suárez de Puga. Y la que me salva de esta dura jornada de trabajo, Marisa Díaz, Lucía. Me despido en nombre de todos ellos. También agradecer a Yago, Iker, David, Basile, Joan, Bárbara, María y Antonio por el montaje y apoyo logístico. Y como siempre a la Fundación del Lesionado Medular y en especial a la doctora León y a la directora Susana Martín. Permitirnos siempre hacer de las nuestras. Venga niños, recoge y cierra que nos vamos. Hasta el año que viene, querido público.